Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 13 de julio. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías. Vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy. Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 92. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Aleluya, aleluya. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente está con nosotros. Y que a pesar de que tenemos pruebas en el mundo y dificultades en el mundo, estamos en sus manos, porque nos ama profundamente. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente en esta línea de volver a Dios, pero también de ser misionero del Señor, la palabra de Dios hoy nos habla. Nos habla precisamente con el relato de una vocación, la del profeta Isaías. Este profeta que verdaderamente era un sacerdote del Antiguo Testamento, tal vez de una familia importante, porque naturalmente Isaías frecuentaba cercanía al rey, no todos podían entrar al rey. Y Isaías quiere decir, el Señor es salvación. Yesah, Yah, Yesah, Yahvé, es otra cosa. Yesah, Yah, aquí no entra Jehová por ningún lado. El Señor es salvación. Este profeta no era profeta antes, era simplemente sacerdote, pero un día Dios se le aparece. Se le aparece cuando está en el templo como sacerdote y lo hace su profeta. Y él dice, ay de mí, ¿qué voy a hacer? Pero Dios le promete su presencia. Inclusive, como dice, soy inepto, voló uno de los serafines y le puso una brasa en la boca y le dice, mira, tu iniquidad ha sido quitada, tus pecados están perdonados. Entonces él dice, envíame, Señor. Es importante porque hoy hay muchos que se sienten enviados, se imaginan, ¿verdad? Naturalmente lo hacen por negocio, el apóstol fulano, el profeta sutano. Ustedes saben que han convertido la evangelización en un negocio redondo, por cierto, con el tema de los impuestos, del lavado del dinero. Esto es una cosa tremenda, tremenda y real. Por eso el llamado verdadero es aquel que también tiene que seguir la suerte del Señor. Jesús le dice, miren, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Una persona me decía que había conocido uno de estos predicadores que le iba muy bien, pero cuando la situación se puso difícil, abrió el negocio en otro lado. Oh, una persecución, salen corriendo un montón. No, hay que ser fiel a Jesucristo. Si a mí me han perseguido, dice él, a ustedes más. No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Es decir, nuestra fe cristiana tiene que brillar en algún momento, ¿no? Pero sobre todo al final, dice Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es decir, no tengamos este miedo que nos haga esconder nuestra fe católica. El no es no. No solamente decir no a las drogas, como se decía hace tantos años, decir no al vicio, decir no a la corrupción, decir no a la mentira, decir no al bueno, a la complicidad que tantas veces dejamos pasar. El Señor nos cuidará mucho más que los pajarillos del cielo, dice el Evangelio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación, queridos hermanos, estando nosotros precisamente en el día más importante, porque es el culmen del Congreso Eucarístico, nosotros nos preguntamos, ¿realmente confiamos en el Señor? ¿Acudimos al Santísimo Sacramento? Porque ahí está Él, esperándonos siempre. Tenemos presente, especialmente hoy, que se celebran misas y celebraciones un poco más en grande, en cada diócesis, en cada parroquia. ¿Tenemos presente al Señor entre nosotros? Y la segunda pregunta es, bueno, la confianza existe. Me decía uno, yo confío porque siempre yo pego primero y pego de último. Pero esto es un amor a la violencia, tu ídolo es la violencia. Confiamos en Dios realmente, Él puede librarnos, poniéndonos en sus manos y, claro, teniendo el cuidado de la vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración, en este día culminante del Congreso Eucarístico Nacional, decimos, oh Cristo, alabado sea siempre en el Santísimo Sacramento. Tu presencia parece tan pequeña en el pan bajado del cielo, pero eres tú, Señor. Danos ojos para conocerte. Danos una fe grande para tener devoción a ti y danos también amor para corresponder a tu amor. Que sepamos que tú eres el alimento que nos fortalece, la fuerza de Dios que nos hace fuertes para llevar tu amor al mundo y que sobre todo eres aquel que está siempre con nosotros, Señor. Oh Santísimo Sacramento, bendice nuestro Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 92, Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Recordemos que Isaías, que quiere decir el Señor salva, fue enviado a un rey que había puesto su confianza en sí mismo. Bueno, en sus tropas, en sus fuerzas, exactamente como el mundo funciona hoy. Dios no aparece por ningún lado. Gracias a Papa Francisco, que es un profeta realmente que pide la paz, los demás solo miden los cañones, los drones, los misiles. Entremos en el silencio de la contemplación. Hoy pongámonos mentalmente delante del Santísimo Sacramento. Hoy se celebra la Santa Misa de modo muy especial. El Papa nos ha enviado un hermoso mensaje. Nos pide hacer un mundo eucarístico, es decir, donde el centro sea el Señor. Oremos entonces en este momento, diciéndole que no son realmente los poderes del mundo, sino Él, y diciendo una vez más, Señor, tú eres nuestro Rey. Hoy finalmente en la acción. Como todos los sábados miramos a María, mujer eucarística. Hoy se celebra la misa culminante del Congreso Eucarístico Nacional. En cada diócesis habrá una celebración especial. Puede ser que alguno la hagan mañana. Pero recordando a María, hoy queremos tomar como propósito verdaderamente amar y confiar en el Santísimo Sacramento. Tratar de comulgar, si no es posible porque estamos en un pecado grave, pero no, Papa Francisco dice que la comunión no es el premio de los perfectos. Con arrepentimiento, pero también con amor, tomemos la Santísima Eucaristía. Ella es el remedio de muchos males. Y naturalmente, hermanos, en este día, pues nosotros también, acudiendo a donde se nos invite a ir, no dejemos de pensar que la vida es el comienzo. Cuando tomamos la Eucaristía comienza una vida nueva, la vida del amor, la vida del compartir, la vida donde dejamos el mal para hacer el bien en el nombre de Jesús.